Tiempo para la actualidad local. Vamos a fijarnos en diferentes actividades que llegan para los próximos días, en próximas fechas, impulsadas por la asociación Camenae. Ya saben que hemos hablado en otras oportunidades de esta asociación ubriqueña que integran pues tres mujeres, Cristo Pérez, Rosa Badía y Pepa Gómez. Son las impulsoras, ¿no?, de las diferentes actividades, aunque es cierto que, bueno, pues cuentan con la colaboración de otras personas. De todas maneras, ahora vamos a comentar todo esto y ya decimos en concreto las actividades que han vuelto a organizar para las próximas fechas. Tenemos en concreto al otro lado del hilo telefónico a una de sus integrantes, Cristo Pérez. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya decimos que diferentes actividades a lo largo de esta semana y también de cara a próximas fechas, que ya también estáis programando. Hablábamos hace unas semanas, unos meses, hablábamos de cuentacuentos que, por ejemplo, pues estabais realizando en diferentes lugares, ¿no?, de Ubrique, entre ellos también lo que es la venta de Okuri. Y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, pues vais a contar con la segunda edición, podemos decir, de ese cuentacuentos, segundo cuentacuentos, y además con esa peculiaridad que va dirigido para adultos, ¿verdad? Sí, sí, ya la última vez que se hizo en Okuri, pues también era un cuento para adultos, lo que pasa que ahora sí que lleva esa peculiaridad de que serán cuentos eróticos. Lo comentamos como broma en su momento cuando estuvimos aquí con todas las integrantes de la asociación Camenae. Decíamos que eran cuentos para adultos, pero bueno, porque se denominaban así por el hecho que, bueno, a lo mejor los críos no iban a comprenderlos. Y bueno, pues eso llevó a la confusión y por ahí creo que ha llegado bueno, pues la idea de finalmente organizar ahora sí esos cuentos que serían eróticos. Exactamente. Nosotros los cuentacuentos para adultos se hizo la primera vez en Okuri y después los hemos realizado en Medino y en otros sitios más de aquí del pueblo. La verdad que ha tenido bastante aceptación porque que sean cuentos para adultos que por el tema, como tú bien has dicho, de la comprensión, ¿no? Pero vamos, son leyendas y cosas que la verdad que ha surgido bastante efecto. Pero sí que con un poco llevada la broma, supongo que Antonio Garcés se le habrá pedido también meter distintas moralidades de cuentos y nos surgió la idea, pues mira, ¿por qué no? De hacerlos eróticos. Que no quiere decir pues no, ¿eh? Vamos a ver, erótico. Y la verdad que creo que van a quedar bastante bien y van a ser cuentos muy divertidos y que también nos van a hacer pensar, ¿eh? Cuentos que también tendrán esa, por supuesto, ¿no?, esa vertiente humorística y que será la primera vez que realizáis cuentacuentos de estas características. Sí, es la primera vez que realizamos cuentacuentos. Cuentacuentos, sí, hombre, siempre los cuentacuentos se han venido realizando a lo largo de varios años aquí en Ubrique. La verdad que yo recuerdo en el San Antonio que sí que se han hecho y nosotros por la asociación Camenae hemos empezado un poco ese tema porque sí que hemos visto que existe una demanda de un sector de la población que sí que le gusta escuchar distintas leyendas y distintos cuentos que te ayudan a pensar, incluso, vamos, que te ayuda a, por qué no decirlo, a llevar una vida muchas veces si la reflexionamos y mejor, ¿no? Y sí que nos hemos dado un poco con la parte por darle una actividad un poco a los adultos, ¿no? Que sí que existen para los críos, que también lo hacemos cuando surge, pero que sí que había que los mayores, pues también hay un sector que le gusta bastante ese tema. Y lo hemos cogido por ahí. Y claro, ya después nos van a salir a distintas moralidades, que ya te iré comentando, como en este primer caso va a ser el jueves 27 de Okuri, que será la modalidad de erótico. Y bueno, ya los iremos viendo y ya también el público es el que te va demandando, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir un poco lo que va demandando el público. Así que bueno, también va a ser un poco en forma de ensayo. Y después de, ya decimos, un poco, como se hablaba de cuentacuentos para adultos, pues hubo esa confusión y al final, pues la idea ha hecho que sí, que se materialice. Claro, mira por dónde le demandaron a

Y bueno, la verdad es que además se trata de un taller, como decimos, con un profesional que va a ofrecer bueno, pues esos consejos, esa información. Hombre, es importante mirar al cielo y hay veces que uno se imagina lo que ve, ¿no? Pues si aparte de imaginarse, lo que también es bonito, pues también se sabe algo sobre él, pues yo creo que todavía mucho más bonito. Además que, bueno, estoy viendo por aquí, ¿no?, los contenidos un poco de ese taller, observación de Venus y Saturno con telescopio, descripción del cielo con láseres, o también la observación a través de telescopios, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que va a estar bastante interesante. Yo creo que es un taller que va a gustar. Y yo creo, hombre, que la gente va a disfrutar con ello y ya se repetirá. Esperemos. No sé, un profesional que, bueno, procede del Observatorio Astronómico del Torcal, ¿no? Sí, la Antequera, que es el más importante, que es el nivel andaluz, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí queda esa posibilidad también para el sábado 6 de julio. Y por último, hay que aprovechar el verano y las noches que nos traen. Y lo cierto es que, bueno, estamos viendo que actividades que abarcan a un gran público, quiero decir, que son de diferentes características y enfocados a muchísimas personas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso será el 6 de julio, como decimos, ese taller de iniciación y observación astronómica. Una cuestión más, una cita más que estáis programando. La fecha todavía no es segura, pero sí que podemos anticipar que estáis preparando una gincana, ¿verdad? Sí, porque, hombre, estamos tocando el tema de los adultos que sí que es verdad que a lo mejor hay sectores de adultos que se echa mucho de menos, que no se le organicen las cosas, pues bueno, pues estamos preparando esas actividades de las que hemos estado hablando, que es para adultos, pero, hombre, no queremos dejar de tocar el tema de los niños, que ahora en verano, pues también es bastante importante que ellos tengan cosas que hacer y que también se les vaya educando con el tema de los juegos y demás. Entonces hemos pensado que se va a realizar una gincana, que será en la Plaza del Jardín. La fecha todavía no está cerrada, pero barajamos que será el jueves 11 de julio a partir de las 8 de la tarde y ya lo iremos comentando, ya te lo diremos con seguridad cuando esté todo bien atado, porque queremos darle, hombre, bastante difusión para que llegue a todos los niños de Ubrique y de los alrededores, por supuesto, y nada, eso es lo que tenemos programado, una gincana, una tarde noche de actividades, tanto con temas de cuento para niños, como temas de pintacara, como temas de actividades con globos, como talleres. Entonces habrá un poco de todo, los niños se podrán inscribir en allí mismo, en la Plaza del Jardín, en lo de Miguel, y nada, pues se comenzará la actividad, que también va a ser bastante interesante para ellos. Bueno, pues son iniciativas que desarrolla la Asociación Kamenae, que recordemos, bueno, pues se puso en marcha en el otoño pasado, ¿no? Y desde entonces venís desarrollando diferentes actividades, ¿no? Sí, hemos tenido suerte, a pesar de los momentos que vivimos, de que comenzamos en septiembre, y la verdad que fin de semana y día tras día hemos ido realizando cositas, que tampoco teníamos mucha prisa, pero sí que se nos conociese, vieran un poco la forma de trabajo y lo que queremos conseguir con ellos. Y nada, que más que nada era el tema tanto educativo, tanto para los niños, y ofertar una serie de actividades que creemos que podían ser necesarias para el municipio. Y poquito a poco yo creo que la gente se está concibiendo y lo está apreciando, y yo creo que es una opción bastante divertida y buena. Pues la actividad, ya decimos, de la Asociación Ubriqueña Kamenae. En este caso hemos escuchado a Cristo Pérez, pero también mandamos un saludo, por supuesto, a Rosa Badía y a Pepa Gómez, que también integran este colectivo. Cristo, pues ahí quedan esas iniciativas para las próximas fechas que hemos comentado. Y nada, si te parece, a medida que se vaya acercando también la gincana, lo recordaremos, así como el resto de actividades que pongáis en marcha. Muy bien, agradeceros a vosotros que nos echéis un cable en este tema, por lo menos a la hora de difundirlo, y gracias a todo el mundo y espero verlos por allí. Gracias.